profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas. Muy bienvenido, amigo mío. Es un verdadero placer saber que usted se interesa en estos temas. Estamos hablando en estos días sobre Israel y las nuevas tecnologías. En la última parte de nuestro estudio anterior dijimos que en una conferencia llevada a cabo en Tel Aviv, en Israel, se exhibieron los diferentes modelos Birdie, el Spy y los microaviones Mosquito y Mosquito 1.5. El Mosquito, por ejemplo, tiene un diámetro de 33 centímetros. La Fuerza Aérea Israelí ya ha utilizado aviones no tripulados para localizar a militantes palestinos antes de ataques aéreos. Sin embargo, los nuevos modelos le brindarán a los efectivos israelíes información de inteligencia mucho más avanzada. Los aviones desarrollados por la industria aeronáutica israelí ya empezaron a ser asignados entre los soldados en servicio. Las naves pueden ser llevadas y lanzadas por las tropas, quienes podrán guiar el aparato fijando las coordenadas a través de una computadora portátil. Los aviones en miniatura tienen un alcance de hasta 5 kilómetros y pueden volar durante una hora mientras transmiten las imágenes a los operadores. Sin embargo, el Spy puede llegar hasta una distancia de 10 kilómetros, pero debe ser dirigido por un equipo de 2 personas. Estos aviones no tripulados de Israel se desplazan por el cielo a todas horas realizando labores de inteligencia o buscando objetivos sobre los que descargar sus misiles, lo que hace que su presencia sea tan descorazonadora, diríamos, es porque resultan casi imposibles de verlos, a diferencia de los aviones, por ejemplo, F-16 y de los helicópteros Apache AH-64A. Israel empezó a utilizar los aviones no tripulados en los años 80 y ha sido pionero en el desarrollo de estos mini aviones que en inglés se conocen como drones. En un comienzo los empleó como medio de vigilancia y para recolectar información, pero en los últimos años como verdaderas armas de combate. Sus industrias aeronáuticas fabrican numerosos modelos de drones. Por ejemplo, Hermes 450, Pioneer, RQ-5, Hunter, Heron, Harpy, Ranger, Scout, Researcher, Skylight, en fin, tal es el dominio que tienen en este ámbito que asesoran incluso a Estados Unidos en el desarrollo de sus propios aviones no tripulados. El más famoso de todos los modelos estadounidenses es el Predator, que fue utilizado en operaciones contra Al-Qaeda en Yemen y Pakistán, así como para luchar contra la insurgencia en Irak y para espiar los aviones del programa nuclear de Irán. Otra función que están cumpliendo desde hace ya poco tiempo estos drones israelíes es la de vigilar la frontera con México, y para este fin se utilizan 2 aeronaves Hermes 450 fabricadas justamente en Israel. La mayoría de estos prototipos que pertenecen a la categoría de aviones no tripulados de combate o drones asesinos, así se los llama, como los llaman justamente las revistas norteamericanas de armamento, tienen un aspecto futurista. El X-47 Pegasus UCAV-N de la empresa Northrop Grumman es uno de los que ya ha sido probado con éxito. Muchos expertos coinciden en afirmar que el reciente conflicto en el Líbano es el primero de la historia en que los drones fueron utilizados de forma masiva como un elemento central de la estrategia de combate. Básicamente, los drones mandan la información que van captando a un satélite, el que a su vez las envía a una base desde la cual los soldados dirigen sus movimientos. Aunque da la impresión de que se tratase de un videojuego, contrasta con la realidad que exhiben cuando están en combate. Otro de las naves, armas tácticas que los israelitas han diseñado es un robot que parece una serpiente y se mueve como tal, como serpiente. Se dirige por control remoto y tiene la capacidad de observar el entorno con su cámara. Llegado el caso, puede explotar causando daño. Ya hemos visto que los científicos israelíes son capaces de hacer de todo, desde balas que doblan las esquinas hasta material que puede cambiar de forma. Los ingenieros militares de Israel han diseñado aparatos tan curiosos como esta serpiente robot capaz de raptar por el suelo del mismo modo que lo harían sus homónimos de carne y escamas. Ya hace tiempo que el Ministerio de Defensa de Israel está desarrollando todo tipo de animales robóticos para la batalla. No se le resiste ninguna especie. Gatos que trepan por las paredes con sus garras o perros que responden a las órdenes de sus amos, entre otros. Bueno, si gusta puede ir al sitio de internet YouTube y ver este, digamos, inquietante robot, digamos, reptando justamente en medio de la maleza, observando con un solo ojo y luego alzando la cabeza como si fuera una cobra, mirando hasta la altura, como si estuviera a punto de saltarle al cuello. El video está en hebreo, pero no se necesita entender nada para experimentar un escalofrío en la columna al ver las imágenes mismas. El modelo en prueba de esta culebra tiene una longitud de casi 2 metros. Su piel, si se puede llamar así, tiene el color del camuflaje militar para confundirse con el entorno. Es capaz de colarse por estrechas grietas, túneles angostos y por casi cualquier terreno que se le ponga por delante. Este robot serpiente ha sido diseñado con fines de espionaje o, llegado el caso, de combate también. Los investigadores observan con detenimiento cómo son los movimientos de las serpientes vivas y adaptaron los mecanismos internos del robot de tal modo que puede desplazarse utilizando las mismas técnicas que sus equivalentes orgánicos. Posee una cámara de video capaz de ver en la oscuridad gracias a lentes infrarrojos y lámparas LED para iluminar el ambiente. Ahora el equipo multimedia realiza grabaciones tanto de audio como video, guardando en su memoria interna todo lo que capta su cámara principal. Los expertos que lo han diseñado afirman que esta serpiente robot será de utilidad para salvar vidas en derrumbes y desastres naturales, ya que puede colarse casi por cualquier sitio en busca de personas. Sin embargo, también dispone de la posibilidad de transportar explosivos y hacerlos estallar por control remoto desde el momento y lugar que decidan sus guías. ¿Pero qué es la nanotecnología? Y antes de llegar a la nanotecnología, vamos a decir algo sobre el pulpo robótico o robótico. Dice en la revista Dispatch from Jerusalem de agosto de 2009, en un artículo escrito por Karin Klusterman, Israel está construyendo el primer robot de cuerpo blando, un pulpo. Un grupo internacional de 7 científicos se han unido para ayudar a la Marina a explorar hendiduras y grietas en las profundidades del lecho del océano, tal como lo haría un pulpo. En lugar de hacer descender submarinos pesados y voluminosos de metal, los cuales ofrecen poca precisión, los científicos están trabajando ahora en un artefacto que puede caminar cuidadosamente sobre objetos delicados sin dañar los arrecifes de coral ni el medio submarino primitivo. El profesor Bremen Hushner, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dijo: construir un robot de cuerpo blando no es tan fácil como algunos podrían suponer, pero ofrece muchas ventajas sobre los robots con brazos rígidos que se usan en la actualidad. El papel, sigue diciendo, el papel de los israelitas en el proyecto será desarrollar las partes mecánicas de locomoción del pulpo. Hagner añadió, estamos analizando el comportamiento del animal y estrategias motoras de control para los brazos, los cuales tienen grados múltiples de libertad. Cuando se complete, los científicos esperan tener un pulpo robótico con cabeza, cuerpo y 8 tentáculos, los cuales tendrán o podrán doblarse cada uno en un ángulo de 360 grados, alargándose y estirándose como los verdaderos. Los tentáculos robóticos podrán prolongarse y hacerse delgados a fin de asir objetos en espacios estrechos. Los investigadores intentan replicar con exactitud la estructura y propiedades de los pulpos verdaderos. Se copiarán los sistemas de succión nervioso, sensorial e incluso la estructura de la piel. Un científico italiano integrante del grupo de Hockner dijo, estamos replicando la estructura muscular del pulpo para hacer un robot con un arreglo no rígido y que además sea algo completamente nuevo en el área de la robótica. Los tentáculos del pulpo están constituidos por cuatro músculos, digamos, longitudinales, y los científicos planean replicarlos con una mezcla suave de caucho y silicón insertado con un polímero electroactivo llamado Electric Elastomer. Como ellos le, por supuesto, apliquen un campo eléctrico a este polímero, comprimirá las silicón o el silicón, reduciendo su tamaño y, por consiguiente, imitando el proceso de contracción en los pulpos y otros animales marinos de cuerpo blando. Hasta ahora, los científicos han podido crear una serpiente que se infla con aire comprimido. Debido a problemas de flotabilidad, esta serpiente nunca trabajaría bajo el agua. Hasta ahora, hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.